Este es el contestador automático de María Sánchez Avilés. Por favor, deje su mensaje. Hola, María. Sé que estás en casa. Coge el teléfono. Tengo que contarte algo muy importante. Hola, hija, soy mamá. Llámame o ven a comer mañana conmigo. Este es un mensaje para doña María Sánchez Avilés. Por favor, póngase en contacto con nosotros en el número 91-352-2761. María, despierta, ya son las 8. Recuerda que hoy hay que llevar el diccionario a clase. Hola María, soy yo. Tráeme esta tarde el libro que te pedí el otro día. Gracias.